continuación voy a leer un poema que se titula ¿Dónde se va el amor? Autor José Antonio Navarro. Dos almas encontradas en un atardecer. Dos corazones vividos por el tiempo y olvidados. Las miradas perdidas y heridas por los años. Las palabras iban y venían sin encontrarse. La fuerza de uno, el tesón del otro, y nada sin resolver. Las gotas de relente se posaban en sus cabellos blanqueados. El aire se convierte en brisa nocturna, la luna en prisa de aparecer. Y desvelaba la noche que los dos eran viejos nostálgicos. Desvelaba la noche que los dos eran unos enamorados. No serían nunca olvidados por el tiempo de envejecer. ¿Dónde irá nuestra historia?, se preguntaron. ¿Quién se acordará de nosotros? De pronto sonó una voz que les contestó: lo vuestro lo sé yo. Vuestra historia yo la contaré. Vuestros besos sellaron el amor que yo en un sobre cerré y que jamás mandaré. Porque yo soy quien recoge todo el amor. ¿Quién eres tú?, preguntaron a la vez. Yo soy tú. Yo soy él. Yo soy vuestros recuerdos. Yo soy quien os llevaré a donde jamás perderéis la historia de vuestro amor. Yo soy lo que ansiáis tener y yo soy lo que deseáis ser.